A continuación, en Radio Universidad, el Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora, desde ahora, por Radio Universidad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos con un nuevo programa del Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y hasta las 17 horas vamos a compartir una mirada informativa con un tono crítico y la mirada puesta en la transformación y la justicia social. Vamos a estar analizando cómo sacudió los posicionamientos políticos el anuncio de la fórmula Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, también las elecciones del domingo en La Pampa, en las que Sergio Cilioto fue electo gobernador y Luciano Di Napoli, intendente de la capital, Santa Rosa. También vamos a analizar el impacto de la fórmula Fernández-Fernández en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Alberto Fernández ya dijo que Axel Kicillof es el principal candidato, y también en algún momento se habló algo de que quizá podría ocupar ese lugar Sergio Massa, también se habló de que podría encabezar la lista de diputados, pero no parece que fuera a ser así. También vamos a estar conversando con Gilda Rodríguez, la presidenta del Consejo Escolar de Tres Lomas, que es uno de los municipios que Kicillof visitó el viernes pasado, el jueves, a la vuelta de su gira internacional. Gilda nos va a estar comentando de la visita del precandidato a gobernador y también sobre la situación de su partido. Recordá que podés contactarte con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto@elagora.digital o mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp 291-463-8535. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Decíamos que el sábado pasado, por tempranas horas de la mañana, Cristina Fernández de Kirchner sacudió el tablero político al anunciar sorpresivamente que Alberto Fernández será el candidato presidencial de su espacio y que ella lo acompañará en la fórmula como candidata a vicepresidenta. La senadora nacional despejó la principal incógnita de este año electoral de una manera que descolocó a muchos y que aún hoy sigue generando repercusiones políticas y, en mi opinión, las va a seguir generando prácticamente desde acá hasta el cierre de listas. Bueno, lo hizo a través de un video de poco más de 12 minutos que publicó en redes sociales, en el que anunció: le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Además, recordó que conoce a Fernández hace más de 20 años y reconoció que tuvieron diferencias, pero subrayó: fue el jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud del gobierno. También advirtió que aquellos fueron tiempos muy difíciles, pero estos son momentos dramáticos, nunca tantos y tantas durmiendo en la calle, con problemas de comida, de trabajo. Además de calificar, ¿no?, la situación del país como dramática, dijo estar convencida de que esta fórmula es la que mejor expresa lo que en este momento en Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales, políticos y económicos, no solo para ganar, sino para gobernar, que es la gran incógnita de cómo será un futuro gobierno de otro signo frente a la situación tan dramática que tiene el país y principalmente la deuda que nos deja Macri con el FMI, que es virtualmente impagable. Pero bueno, volviendo a lo que dijera la presidenta, ¿no? Ella en la presentación de Sinceramente dijo que era necesario un nuevo contrato social de responsabilidad ciudadana, y en este sentido en el video señala que quiero ser la primera en esto de ejercer el acto de responsabilidad ciudadana, dejando de lado ambiciones o vanidades personales. Asumo con gran compromiso y responsabilidad este nuevo desafío, con el convencimiento de que es lo mejor para nuestro pueblo y nuestra Argentina. Las repercusiones no se hicieron esperar y el jefe de bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, celebró el sorpresivo anuncio y manifestó su apoyo al binomio Fernández-Fernández, deponiendo su precandidatura presidencial, algo que ya había adelantado que iba a hacer en caso de que Cristina fuera candidata. dijo por medio de un tuit: Cristina ha tomado una decisión que es distinta de la que se ha estado hablando. Su presencia en la fórmula es una muestra clara de quién es el candidato que ella apoya. Cada dirigente decidirá lo que es conveniente. Lo cierto es que con esta decisión mi precandidatura deja de tener viabilidad y sentido. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner es la fórmula que nos representará en las próximas elecciones. También el diputado nacional Felipe Solá depuso su precandidatura y apoyará la fórmula Fernández-Fernández. Él también a través de un tuit dijo: mi candidatura tenía una única misión, construir una unidad amplia para defender al trabajo, a los humildes y a la clase media. Ese objetivo está cumplido, celebro la decisión de Cristina, felicito a Alberto. Si bien Sergio Massa apostaba desde hace meses a que Cristina finalmente no sería candidata a presidenta, la noticia también lo tomó por sorpresa. No dejó igualmente de responder con bastante energía y definición sobre dos cuestiones. En primer lugar, que sigue siendo candidato a presidente, y señaló además la necesidad de construir una gran coalición opositora y una nueva mayoría de los argentinos para derrotar un gobierno que destruyó a la clase media argentina. De esta forma, Sergio Massa rechazó una oferta que estuvo sonando en algunos medios que le hicieron un grupo de intendentes para que declinara su candidatura presidencial en pos de lo que sería un lugar de privilegio en las listas del frente que impulsa Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La estrategia del principal referente del Frente Renovador será construir una coalición que unifique a la oposición a Mauricio Macri, pero lo hará desde su lugar en Alternativa Federal. Esa es la decisión que tomó, ¿no? En un frente que, por el momento, aunque en este día ya hay algunas definiciones que parecen demostrar que no va a ser así, Alternativa Federal es un frente que comparte con Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto y, bueno, Lavagna, que hoy salió del frente. Decíamos que hoy es la primera reunión de este espacio luego de las elecciones de Córdoba, en las que Schiaretti arrasó ante un Cambiemos dividido y que llegó a perder incluso la intendencia de Córdoba, que era un bastión tradicional de la UCR desde el 83, incluso desde antes. En el 73 ya habían ganado en las elecciones que llevaron la presidencia a Cámpora. En la reunión de hoy se va a ver finalmente quiénes son los que coinciden en la unidad opositora, aunque ya pensamos que es difícil que Urtubey o Pichetto, o incluso Lavagna, tengan voluntad de acompañar a Sergio Massa en este proyecto de competir en las PASO contra Alberto Fernández. Schiaretti por ahí era quien parecía que, por haber sido reelecto en el tercer distrito electoral de peso, tenía realmente un capital político propio y que lo haría valer en elecciones. La reunión de ayer con Mauricio Macri parece ser una señal en el sentido contrario, aunque podría ser que también que Schiaretti se esté haciendo rogar. Por ahora no hay nada definido y vamos a seguir teniendo noticias de qué pasa. En algún sentido la clave está en dónde se van posicionando los gobernadores del PJ, y la única forma de contenerlos en un eventual armado de un peronismo racional como Alternativa Federal, o sea, tenga el nombre que tenga, sería participar del Frente de Unidad, participando candidaturas propias en las PASO, que es lo que propone Massa. La bajada de línea que maneja Sergio Massa en este momento para dentro de la dirigencia del Frente Renovador tiene tres puntos principales. El primero, como decíamos, que sigue en carrera por la Casa Rosada a través de una candidatura presidencial. La segunda es que hay que seguir potenciando el perfil opositor con el que Massa se renovó después de su aparición en 2018, tras las elecciones, después de haber quedado afuera de los cargos públicos, perdiendo en la elección que fue como senador. Y finalmente, la última es que tiene una oportunidad histórica de consolidar su propio espacio en un momento que parece que se juegan el todo o nada, porque recordemos que hay una docena de intendentes del Frente Renovador en la provincia, también un grupo de legisladores, pero no tendrían grandes chances de ser reelectos en estas elecciones si quien los acompaña fuera Massa, porque les falta un candidato a gobernador. También, por otra parte, varios gobernadores vienen celebrando la definición electoral de la fórmula Fernández-Fernández, y esto va vaciando la estrategia del peronismo federal de aglutinarlos a los gobernadores. Especialmente apuntaban aquellos que ganaron elecciones este año, en 2019, y se mostraban hasta el momento como independientes de Mauricio y de Mauricio Macri y de Cristina, porque sería el símbolo del pasado, de un anterior gobierno. Omar Perotti, el santafesino, tiene grandes chances de triunfar en las elecciones provinciales de Santa Fe contra Miguel Lipschitz del Frente Cívico, ¿no? El Frente Socialista, que apoya el armado de Roberto Lavagna. Perotti fue el más votado en las PASO y buscará validar el triunfo en el próximo 16 de junio en las elecciones generales. El dirigente santafesino calificó como positivo el anuncio y celebró la decisión de Cristina. Dijo: creemos que la experiencia de Santa Fe fue exitosa y es importante que se impulse a nivel nacional, en referencia a lo que serían unas PASO presidenciales dentro del peronismo. Si se tiene en cuenta los 24 distritos electorales, que serían las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de 10 gobernadores expresaron su apoyo a Alberto Fernández. Solo Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, la rechazó de plano, y otros se mantienen expectantes, como es el caso de Schiaretti, aunque ya ha dado algún tipo de indicio para dónde se inclina. Un caso extraño significa el del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que tiene la intención también de competir contra Fernández acompañado de Gabriel Mariotto, algo que no ha tenido suficientes repercusiones su precandidatura. Por otra parte, Cambiemos tiene gobierna tres provincias, ¿no? A través de la UCR, que son Jujuy por Gerardo Morales, que tiene elecciones el 16 de julio. Corrientes, que el gobernador es Gustavo Valdés, tiene elecciones el año que viene recién. Y Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza y titular de la UCR a nivel nacional, que apoyará a un sucesor en su provincia en los comicios también del 16 de julio. Y después Cambiemos tiene dos distritos gobernados por el PRO, que son la provincia de Buenos Aires por María Eugenia Vidal y la ciudad de Buenos Aires por Rodríguez Larreta. Y luego está el caso de gobernadores provinciales como Alberto Beretilnek de Río Negro y Omar Gutiérrez de Neuquén, que son cercanos al gobierno en lo que sería un esquema de alianzas macro y federal, pero que aún no han dado definiciones en relación a la cuestión electoral de este año, digamos. Y bueno, después a las incógnitas de Santa Fe y Córdoba que ya nombramos, habría que sumarle al chubutense Mariano Arcioni, que es cercano a Sergio Massa. Sin embargo, con Juan Mansur, Sergio Uñac de San Juan y Gustavo Bordet trabajando en la construcción de la unidad, la estrategia de alternativa federal parece desinflarse. Por otra parte, el domingo tuvieron lugar los comicios provinciales en La Pampa y se produjo la novena derrota consecutiva para Cambiemos en lo que va del año. Ya en febrero, las internas de La Pampa habían sido el primer fracaso para Casa Rosada cuando el candidato de Macri, el Colorado McAllister, fue derrotado por el dirigente de la UCR, Daniel Kroneberger. Sin embargo, el dirigente radical perdió el domingo por un enorme margen ante Sergio Cilioto, candidato del Frejupa, que obtuvo 52.66% de los votos, frente al 31,83% de Kroneberger. La situación es irónica ya que la UCR se había envalentonado con el triunfo frente al PRO. Ahí esto comenzó con la sala de la interna entre la UCR y la Casa Rosada. Pero ahora lo que pasó es que pierde la intendencia de Santa Rosa ante Luciano Di Napoli. Allá en Santa Rosa el intendente era de la UCR, Leandro Altolaguirre, y obtuvo solo el 26,39% de los votos contra el 50,13% obtenido por Di Napoli, que es un dirigente muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, por lo que desde el círculo de Altolaguirre no habían tenido reparos incluso en señalar que se votaba por Santa Rosa o La Cámpora. De hecho, había habido algún tipo de situación bastante bochornosa en el acto de Malvinas. Altolaguirre tiene aún casi 7 meses de gestión hacia el cambio de mando en diciembre y seguramente deba convocar a Di Napoli para ordenar una transición tan larga. Escuchamos un poco de música ahora, Fuego de Octubre, y volvemos en breve. We'll be right back. En el plano local, la primera reacción fue la del senador provincial Federico Susbieles, que señaló que si bien no esperaba el mensaje de Cristina, no le sorprendía la noticia. Dijo, hay una demostración de que el camino es unir y buscar el rumbo de esa manera. Y continuó diciendo, la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la unidad de todos los sectores que pensamos que del fracaso que nos deja Cambiemos solo se sale con más trabajo, desarrollo, inclusión y sin personalismos para hacer de nuestro país y de nuestra ciudad un lugar mejor. La definición de Cristina potencia la estrategia de Susbieles de impulsar una unidad amplia con todos los sectores de la oposición, aunque, como en el plano nacional, el kirchnerismo será el núcleo del armado, aportando el grueso de la llegada territorial de la militancia y un piso de votos nada despreciable. Esto se puede ver reflejado en algunas de las recorridas de Susbieles en campaña, como la reciente visita al barrio Tierras Argentinas, donde participó de una reunión con vecinos del barrio que le trasladaron los problemas que se viven cotidianamente allí. A través de un video en sus redes sociales visibilizó la situación de un barrio quizá poco conocido en nuestra ciudad, ubicado por Don Bosco al 3500 detrás del Club Teléfonos y hasta la Ruta 33 a lo largo de dos filas de manzanas comprendidas por las calles Los Ciruelos y Eva Duarte. Allí viven unas 2000 personas, sin agua ni iluminación, apenas un cuarto del barrio como mucho tiene acceso a la luz eléctrica y la mayoría de las calles son intransitables, no hay recolección de residuos y el contenedor más cercano está a 7 cuadras. Aparte de la condición edilicia, hay una crisis terrible de falta de laburo, explica en el video Pedro Simoncini, uno de los militantes sociales que junto a tantos otros acompaña a los vecinos de tierras argentinas y que son parte del silencioso trabajo que el kirchnerismo realiza en los barrios de la ciudad. Trabajando en conjunto con los vecinos, en 2016 vendieron empanadas y lograron financiarse para tirar 9 camiones de tierra y arreglar una calle que tenía un pozo de importantes proporciones. Un sondeo reciente le da a Susbieles como candidato un piso de votos de alrededor de 28 puntos por el solo hecho de compartir boleta con la dupla Fernández-Fernández, a una distancia importante del intendente Héctor Gay, cuya cosecha rondaría por el 35%. Por su parte, el grupo liderado por el concejal del PJ Cumplir, Marcelo Feliu, evitó grandes definiciones políticas pero hizo saber que valoraba lo que entiende como el primer paso de la construcción de una alternativa superadora a Macri. Aunque se mostró cauteloso a la hora de avanzar en la unidad. Habrá que ver cuáles son los pasos que siguen, manifiesta. Feliu es reticente a adelantar la ejecución de su estrategia electoral porque quiere evitar repetir el error de 2017 cuando, aliado con el extinto Florencio Randazzo, apenas logró quedar en tercer lugar en las elecciones y a pesar de tratarse de uno de los políticos con mejor imagen positiva de Bahía Blanca y poseedor de un considerable electorado propio, quedó en tercer lugar. Los sondeos le dan entre un 13 y un 15% de intención a voto a Marcelo Feliu de participar por Alternativa Federal junto con una figura como Urtubey o Labaña, siempre con un corte de boleta que lo pone varios puntos arriba de quien sea el candidato presidencial que lo acompañe. Además, este lunes, Susbieles también ratificó su voluntad de competir por el sillón de Bordeaux con un video en redes sociales en el que aparecen imágenes de sus recorridas y reuniones, incluso aparece Nicolás Romero, nuestro columnista de educación y movimiento estudiantil organizado, y allí Susbieles como precandidato señala, la situación de Bahía nos preocupa y ya no podemos seguir solamente mirando o comentando esta realidad, tenemos que salir de esta desilusión, de este abandono, necesitamos una Bahía potente, inclusiva y ordenada, y la vamos a conseguir con todos los vecinos y las vecinas. Susbieles así primerió dentro del arco político opositor con una definición fuerte de su candidatura, mientras que otros potenciales candidatos a la intendencia, como Marcelo Feliu, Gustavo Mena o Martín Salaverry, solo se han expresado potencialmente o han sido los medios de comunicación, ¿no?, el origen de sus candidaturas. Luego del anuncio de Susbieles, Feliu no descartó también competir por ese cargo en las próximas elecciones. Mi vocación está intacta, señaló, aunque advirtió que hay que elaborar la mejor opción posible, no solo para ganar una elección, sino para poder gobernar, algo que se viene diciendo desde el frente que impulsa la candidatura de Fernández Fernández. Consultado por una eventual competencia en las PASO contra Federico Susbieles, decidió posponer las definiciones ya que recién se está empezando a configurar el escenario nacional y eso delimita mejor qué es lo que tenemos que hacer el resto de los dirigentes. Esa fue su respuesta. El problema que enfrenta Marcelo Feliu es que con cada día que pasa en la indefinición se desinfla su virtual candidatura, al tiempo que su dependencia de la política nacional como ordenadora de su candidatura lo muestra un paso atrás de Susbieles, que ya había anunciado su candidatura y viene realizando recorridas de campaña. La incógnita a todo esto es si habrá entre Feliú y sus fieles unidad o no habrá, sea por una lista única, sea a través de una contienda en las PASO, que de contener en octubre la totalidad del caudal de votos de ambos precandidatos, según las encuestas que circulan, seguramente le concederían los números necesarios para triunfar en las generales a quien emerja victorioso en las PASO. Ahora sí, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Comunicate con nuestro WhatsApp 291-506-3776. 291-506-3776. Envíanos tu mensaje, foto, video o audio. Y escuchate por la radio. El Choque Urbano en el Gran Teatro Plaza, presentando su espectáculo Fierro. El Choque Urbano, 12 de junio, Teatro Gran Plaza, Fierro. Entradas en venta en boletería y por PlateaNet. Gran Teatro Plaza, en la mejor sala, los mejores. Si tu vocación son las ciencias exactas y los números tu pasión, el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur te lleva a la abstracción a la realidad, porque te ofrece la más alta calidad educativa en carreras de grado y posgrado, para dedicarte a la docencia y la investigación científica en el campo de la matemática y sus disciplinas afines. Informate en www.uns.edu.ar. Seguinos en tus redes sociales favoritas. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como AM1240 Radio Universidad. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Volvemos con el segundo bloque de El Ágora, y en el bloque anterior conversamos sobre el anuncio de Cristina que desarma lo que sería el último obstáculo para la unidad de un frente electoral, que vendría a ser la reticencia de sectores partidarios del peronismo al copamiento de las listas en la provincia. Ante la hipótesis de que la senadora sería candidata a presidenta, buscaban que uno de sus pares, ¿no?, un intendente, fuera el candidato a gobernador de la provincia. Y el principal argumento que se esbozaba desde ese sector era que una lista que incluyera a Cristina de presidenta, a Axel Kicillof para gobernador y a Máximo Kirchner como cabeza de la lista de diputados nacionales sería muy K como para expresar la amplitud política del Frente Patriótico de Unidad. Pero el renunciamiento de Cristina a la presidencia da por tierra los supuestos de la teoría de la triple K, al tiempo que vuelve más necesaria la presencia de Kicillof en la lista para retener el voto a Cristina Fernández de Kirchner. En todas las encuestas, Kicillof es el único dirigente que se queda con los votos de la expresidenta, superando ampliamente a Martín Insaurralde, a Verónica Magario y a Francisco Paco Durañona, que son los tres intendentes que también buscaban ser candidatos a gobernador. Axel Kicillof incluso es visto con buenos ojos por algunos sectores de clase media, en su momento desencantados del kirchnerismo por las denuncias de corrupción, que ven que el economista estuvo en lo más alto de la gestión y no tiene denuncias en su contra. Por otra parte, su capacidad de gestión y de explicar esa misma gestión a la ciudadanía y al mundo, como demostró en su gira internacional, son factores que lo ponen como garantía de una gestión confiable, transparente y eficiente. Concretamente, luego del anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, los intendentes se dividieron entre dos potenciales fórmulas: Sergio Massa, Verónica Magario, o Axel Kicillof, Verónica Magario. De este modo, no solo creen que sellarían la unidad en provincia y en el plano nacional, ¿no?, con la candidatura de Massa a gobernador, sino que se asegurarían la gobernación. Otro sector de los intendentes también se pronunciaba por la idea de incorporar a Massa a esa unidad, pero a través de su incorporación como cabeza de lista de diputados nacionales por la provincia. Sin embargo, como decíamos, el mismo Massa no tiene interés, por lo menos por el momento, en ser candidato a gobernador, y lo que apuesta es ir nuevamente como precandidato presidencial, enfrentando en una PASO esta vez a Alberto Fernández, a Daniel Scioli y presumiblemente, como decíamos, a Alberto Rodríguez A. Sea cual sea la voluntad de Sergio Massa, la definición final surgirá del consenso con Fernández y Fernández de Kirchner y de la consulta de los intendentes de mayor peso, que suelen ser los del conurbano, digamos. La palabra de Alberto Fernández parece señalar que la candidatura de Kicillof se terminará imponiendo, ya que mencionó que era su economista preferido y que es importantísimo ser fuertes en la provincia, y ahí Axel está muy bien. Yo creo que no podemos privarnos de un candidato así. Esas son las palabras de Alberto Fernández, que sumado a la negativa que hizo Sergio Massa de participar como candidato a gobernador de una boleta junto con Alberto y insistiendo, digamos, en esta idea de una candidatura presidencial propia, son las principales señales que nos llevan a pensar que Axel sería finalmente candidato a gobernador. Eso obviamente sumado a que, como venimos diciendo desde hace ya varios meses, es el que mejor mide en provincia. Y aparte, otra de las condiciones que tiene es esta cuestión desde que, al menos desde febrero de este año, viene haciendo una gira por el interior provincial. Y lo llamativo de esta gira es que él se enfoca mucho en pueblos del interior. No va tanto a las grandes ciudades, que donde ya ha estado en la campaña de 2017, pero prefiere ir por ahí a pequeños pueblos, a tomar contacto con el interior profundo, que por ahí no es tan interpelado por ese peronismo bonaerense que tiene que ver a veces en el imaginario colectivo provincial más que con el conurbano que con el interior, y viene esbozando un discurso que es autocrítico más que nada a lo que sería la relación que tuvo con los productores agropecuarios, especialmente con los pequeños productores agropecuarios, el gobierno luego de la fallida resolución 125. Por otra parte, Axel recientemente también presentó un libro en el que él, una de las ideas que propone es afianzar la política, la discusión política, y dejar de lado la grieta. Y él dice que la grieta en realidad es una trampa para no discutir política, ¿no? En la que cada uno aparece posicionado de diferentes lugares de la grieta, y eso evita lo que sea un ida y vuelta de argumentos, de ideas. Pero bueno, decíamos que que viene realizando una gira y que estuvo también nuevamente por nuestra sección electoral, la sexta sección electoral, que es en la que está Bahía Blanca, que va desde Tres Lomas, que es por donde estuvo, muy cerca de Trenquelauquen, en el noroeste de lo que sería la sección, pegada contra La Pampa, lindera La Pampa, hasta, bueno, Carmen de Patagones en el sur, y en el este hasta Tres Arroyos, digamos, es bastante amplia. Pero bueno, Kicillof estuvo en Deró y en Tres Lomas, y no, uno de los titulares que nos dejó es: vinieron a arrebatarle a la clase media y a los jubilados lo que tenían. Esta es la nota que tenemos en nuestro portal, en el agora.digital, que dice que Axel Kicillof visitó la sexta sección electoral luego de su gira internacional, en la que explicó al mundo qué pasa realmente en Argentina, y que fue entendida por algunos como el indicio de que tendría alguna injerencia nacional o internacional en una futura presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es una nota del viernes, de antes de que se anunciara la fórmula Fernández-Fernández. Bueno, Kicillof estuvo primero en Deró y luego en Tres Lomas, municipios que son gobernados por intendentes del PJ, y fue acompañado por el diputado provincial Gabriel Godoy. En Deró, una de las frases que dejó es que cuando los bonaerenses la necesitan, la gobernadora nunca está, con los tarifazos, con las pérdidas de puestos de trabajo, cuando cierran los comercios, cuando quiebran las pymes, cuando no le alcanza la plata a los jubilados, el silencio de la gobernadora es ensordecedor. Kicillof comenzó su recorrida, como decíamos, por Deró, visitando el Palacio Municipal, donde fue recibido por el intendente local, Alejandro Acerbo, y el intendente de Guaminí, José Nobre Ferreira. También recorrió el taller del programa Familias Unidas, muy interesante, es un proyecto asociativo municipal de trabajo que incluye 400 familias a través de un plan de siembra y cosecha, produciendo alimentos con una inversión estratégica del municipio. El principal objetivo que tiene este programa es producir para el autoabastecimiento, y los excedentes se comercializan a bajo costo en la localidad. Luego, para lo que fue el acto final de su visita a Deró, fue una de sus clásicas charlas abiertas, ¿no?, que hacen sus recorridas y que junta a multitudes en cada punto de la provincia y del país a donde va. En este caso fue en el Sindicato de Empleados de Comercio. Allí Axel Kicillof criticó la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, como adelantábamos, tanto como sus actitudes políticas, y convocó al mismo tiempo a generar un nuevo consenso y proyecto hacia el futuro. Allí dijo, el gobierno nacional se ha dedicado a ahogar a las intendencias que no eran de su partido, nunca se había visto un grado tan alto de manipulación de los recursos, es momento para estar todos juntos y poner a andar al país nuevamente. Esto recordemos que lo dijo acompañado de intendentes oficialistas, intendentes del PJ, no oficialistas, que fueron quienes los recibieron, a diferencia de otras visitas que lo ha hecho a distritos del interior gobernados por Cambiemos, por lo general por radicales. Esa misma tarde, Axel se trasladó a la localidad de Tres Lomas, allí fue recibido por el intendente Roberto Álvarez y su gabinete. Posteriormente mantuvo una reunión con productores rurales, comerciantes, empresarios pymes. Esto fue en la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Tres Lomas. Y allí una de las frases que dejó, que llamó mucho la atención, fue que es mucho más enriquecedor estar acá intercambiando ideas con ustedes que hablar en Washington. La economía no está estabilizada, está paralizada, y el principal problema es el endeudamiento en dólares porque genera condiciones de extrema fragilidad al país. También escuchó el relato en primera persona de la crisis producto de la caída en las ventas. Al vecino de toda la vida no le podés decir que no, le expresó un comerciante ante el avance sin freno del fiado. Y también un productor agropecuario le dijo, nos estamos fundiendo trabajando a raíz del aumento en el valor de los combustibles y las altas tasas de interés. Nosotros no nos casamos con ninguna política, pero tenemos ciertos objetivos que son prioritarios. Esa fue la respuesta de Axel, que, como decíamos, ¿no?, en sus recorridas y en sus discursos, irrumpió con una marca de autocrítica, en especial con ese sector, que es el del productor agropecuario, que no volvió a ver con buenos ojos al anterior gobierno luego del fallido intento de implementar retenciones móviles a la soja, la resolución 125, de autoría de Martín Lustó, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Después fue la charla, ¿no?, con un grupo de vecinos, estuvo por ahí un poco más íntima con quienes se quedaron, se acercaron, ¿no?, reivindicó la gestión municipal, ¿no?, las acciones paliativas que se vienen haciendo del vulneramiento generado de los gobiernos nacional y provincial, y criticó el avasallamiento contra los docentes y las mentiras acerca de las promesas de campaña. ¿Qué mejor ejemplo para mostrar que son un gobierno antipopular que la municipalidad haciéndose cargo de la salud, de los remedios que IOMA y PAMI dejó de cubrir? Ningún maestro pensó que le venían a sacar la paritaria nacional, que le iban a bajar los salarios, que venían a cerrar cursos y escuelas. Es un delito contra la democracia mentir de esa manera. Jamás pensaron en llevar adelante ninguna de las promesas de campaña. Y decíamos, ¿no?, que la palabra de Alberto Fernández de que es su economista preferido, Kicillof, le da un espaldarazo, ¿no?, en lo que es el cierre de listas. Y hablamos también un poco de su visita a Tres Lomas, le adelantamos, antes de hablar con Gilda Rodríguez en el próximo bloque. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música, escuchamos reggae de Paz y Amor, de Sumo, y después de la tanda volvemos. Peace and love in Babylon. jam, yeah. Everybody moving round and round. I don't care and I don't eat. I don't eat no meat. And a civilized citizen, Ronald Reagan. Son las 16:44, estamos comenzando el último bloque del Ágora y en breve vamos a estar conversando con Gilda Rodríguez, que es presidenta del Consejo Escolar de Tres Lomas, ¿no? Para que nos cuente un poco sobre la visita de Axel Kicillof, que estuvo justamente allí en Tres Lomas. Y vamos a recordar que la nota está en nuestro portal, en el agora.digital. Y vamos a estar conversando sobre esto y un poco sobre la actualidad del distrito de Tres Lomas, que como decíamos es quizás un poco alejado de Bahía Blanca, pero forma parte de una realidad política cercana porque también es parte de nuestra sección electoral. Ahora sí, saludamos a Gilda Rodríguez, presidenta del Consejo Escolar de Tres Lomas. Buenas tardes, Gilda, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Un poco de frío, pero pasando la tarde. Sí, pero hoy bien, porque nosotros vos sabés que en esta semana se está desarrollando lo que en el distrito, sí. Un proyecto que es de una escuela agraria, un centro educativo para la producción total, que hace 15 años que se desarrolla el proyecto. Ajá. Y es una cabalgata que los chicos unen escuelas rurales, las comunidades, duermen en las escuelitas, sí. Y arrancó el lunes, ¿no sabés? Pobre, sí, bueno, siempre la semana de mayo es muy fría. Y bueno, sistemáticamente, y hoy por fin salió el sol, o sea que hoy estamos... Bueno, pero con una propuesta tan linda es cuestión de abrigarse un poco y salir a disfrutar y a conocer un poco. Sí, ellos lo hacen a caballo y en carro y son muchos kilómetros, y la verdad que tiene el sentido de revalorizar la educación rural, la educación en contexto rural que para nosotros es tan importante en estos lugares. Claro. Y que además está siendo fuertemente... A ver, nosotros tuvimos el cierre de una escuela rural y fue como una decisión política sobre una necesidad imperiosa como la educación pública que nos pegó muy fuerte y la verdad es que este sentido, a pesar que hace 15 años que están haciéndolo, hoy se renueva con mucha más fuerza. Claro. El trabajo que están haciendo los chicos. ¿Cuándo fue el cierre? ¿Fue el año pasado? Claro, el año pasado nosotros era una escuelita rural con muy poca matrícula. Y bueno, y se cerró. Justamente anoche estuvimos ahí porque fue un lugar de convocatoria. Ajá. Y ahí estuvieron los chicos y bueno, y fue una fiesta que por un momento nos olvidamos de que esa escuela tiene un candado y que está cerrada. Y las chicas y los chicos que asistían a esa escuela, ¿cómo están haciendo ahora? En realidad fueron asignados a otros establecimientos educativos, como el transporte escolar, ¿viste? ¿Pero se hizo cargo en la provincia del transporte? Claro. Bueno. Es que esto también tiene que ver con un arraigo, con esta necesidad. Todo tiene también un trasfondo bastante complejo, porque hoy en día este gobierno ve la educación, y sobre todo la educación rural, como un gasto. Y si se habla de caer en la educación pública, imagínate lo que pueden llegar a pensar de una educación rural, que es muy diferente, ¿sí? Claro. A una educación que la puede recibir un chico en zona urbana, pero que realmente es muy valiosa y que habíamos tenido, o sea, que tanto en respecto de las pruebas a aprender, habíamos tenido muy buenos índices. Claro, es similar a la actitud que se ha tenido con las universidades, ¿no? Que es esto de abrir universidades por todos lados. Muy similar. Claro, exacto, pero además acá tenemos otro tema que es que las reglamentaciones existentes, ya nos estamos metiendo en otro tema, pero es importante. No hay problema, no es muy interesante. Aparte, permíteme, Gilda, me parece que por ahí, digamos, el hecho de que hayan cerrado una escuela en Tres Lomas, que está 200, 300 kilómetros de Bahía, quizá no ha tenido la repercusión mediática como si, por ejemplo, las del Nordelta de Tigre, que se vieron en todos los medios, pero Tres Lomas está mucho más cerca nuestro y por ahí no nos enteramos. Entonces está bueno que vos nos puedas contar en primera persona cómo se vio y qué pasó. Lamentablemente en la sexta sesión fueron muchas las escuelas que se cerraron. Y en esto que te decía también, las escuelas están en el medio de los campos. Estamos hablando de una zona hoy en día casi exclusivamente agrícola, ya no ganadera, con las reglamentaciones vigentes que tiene cada municipio respecto a la fumigación, por ejemplo. Sí. Una escuela es un obstáculo para la producción de algunos sojeros. Claro. Entonces, esto de no poder fumigar, de tener unas limitaciones, la verdad es que si no existe la escuela es un problema menos. Esto es terrible, pero es así. Y en esto también del ajuste y de no pensar que el Estado siempre, efectivamente, sobre todo para nosotros, va a estar presente para dar respuesta a las necesidades como política pública, claro. No teniendo en cuenta el costo-beneficio. Es lo que estamos viviendo y es el proyecto político que tenemos, que es muy claro. Hasta el año 2015 una mayor intervención del Estado, y hoy este proyecto tiene características sociales, políticas, económicas, culturales muy definidas. Sí. Que bueno, desde lo político, un fuerte autoritarismo que también se traduce en el sistema educativo. Y bueno, desde lo social, esto de la fuerte impronta meritocrática, esto del individualismo, por eso es tan importante que esas escuelitas de la zona del Delta se pudieran visibilizar y trabajarlas todos juntos, y acá en las soledades es más difícil lograrlo. Claro. Y, porque está esta de la ruptura de lo colectivo, de los lazos sociales, y creo que lo más perverso es esto de generar la transferencia de la responsabilidad individual de la catástrofe social. Es decir, vos perdés el trabajo, tu escuelita se cierra, sí. No podés estudiar, pasas penurias económicas, pero está dividido y lo traducen en términos individuales. Claro. Ya no es un efecto de un proyecto político que realmente produce eso, sino que vos es que no estás pudiendo lograrlo. Y creo que es lo más perverso de esta política. ¿Y cómo está impactando concretamente la política de Cambiemos, tanto en el orden nacional como provincial, las políticas que se desarrollan desde esos estamentos del Estado allá en Tres Lomas, no con la situación que tienen ustedes, que es beneficiosa de por ahí tener un intendente que gestiona con otra lógica? Sí, y bueno, y eso se nota, creo que lo vive todo el mundo, con los ajustes en los sectores más sensibles del Estado, que creo que es una planificación directamente para la miseria, porque intervienen cada vez menos en materia de salud, de educación, de cultura, promoción del trabajo, y se convierten los municipios en las trincheras que tienen que resolver todas estas cuestiones, porque además está el mano a mano con el vecino, sí. Y porque es necesario resolver, y creo que ahí es donde entran a jugar la sensibilidad que tiene y el proyecto de país y de pueblo que tiene cada intendente. Pero sí, se está haciendo muy complejo. Nosotros en materia de educación, sí. Todo el mundo lo ha visto, la llegada de se terminan algunos programas, la subejecución del presupuesto, la baja en el presupuesto educativo. Sí. Bueno, y eso se traduce también en estos pueblos. Nosotros el año pasado, por decirte algo, por ejemplo, destinado a fondo concesado, con lo cual no tiene permisiones en las escuelas, y cualquier consejo hace para resolver. Gilda, te estoy escuchando mal, no sé si tendrás señal en este momento, pero se está escuchando medio cortado. ¿Medio cortado? Ahí capaz que no hay mucha señal. Ahí te escucho mejor, pero recién te estaba perdiendo. Mejor. Sí, perdóname que te interrumpí. Bueno, me corrí un poquito del lugar. Nosotros el año pasado, junto sí. con intendente y el ministro de Educación, como cada distrito, firmamos un hasta acuerdo para avanzar sobre lo que es infraestructura distrital. Bueno, ese hasta acuerdo, después de un año, lo que ocurrió fue que el ministerio no cumplió con ninguna de las obras, que eran cuatro, entre sí. demás, dos importantes: uno eran los 3.000 jardines que nunca se cumplieron, bueno, uno era el Tres Lomas. Y otro un edificio de escuela secundaria, entendiendo que eran proyectos. Gilda, discúlpame, te interrumpo de vuelta. Te vamos a cortar y te vamos a volver a llamar a ver si entra mejor. Dale. Porque se está escuchando muy mal. Ahí hacemos el intento. Dale. Quédate, por Dale, favor, atenta. Vamos a intentar llamarla nuevamente. Estábamos conversando con Gilda Rodríguez, que es presidenta del Consejo Escolar de Tres Lomas, y nos estaba contando la situación que se vivió allá el año pasado con el cierre de una escuela rural, y nos contaba que, bueno, que si bien los chicos y las chicas que asistían a esa escuela y que los direccionaron a otra escuela, le dieron transporte, se pierde el sentido de arraigo, ¿no? Aparte tenemos que tener en cuenta las distancias, ¿no? Porque por más de que se haga cargo el Estado del transporte, son quizá es una hora más, 30 minutos, 45 minutos, una hora y media que tiene que viajar un chico que lo puede estar usando para estudiar, para jugar. Ah, bueno, ahí la tenemos de vuelta a Gilda al aire, así que Gilda, ¿me escuchás ahora? Yo te escucho bien. Ah, sí, bueno, perfecto, sí, ahora te escuchamos perfecto. Me estabas comentando del acta acuerdo que habían hecho por 4 obras, era, ¿verdad? Y que solo le habían dado una. No, ninguna. En realidad ninguna. No cumplió con ninguna. La única parte que cumplió fue el Consejo Escolar, sí, con este fondo compensador, que además está atada a la recaudación, y vos sabés que bajó el consumo y que todo esto repercute, claro, inmediatamente y directamente, y la municipalidad que cumplió con las obras que había pactado. Hoy, este año, volvemos a firmar un segundo acta acuerdo, quedando pendiente todo lo que la provincia había pautado para el año pasado. Y bueno, y así es muy difícil trabajar. Claro. Esto en lo que es educación. Claro. Pero bueno, los ajustes los vemos en todos los lugares, en todo, y sobre todo los tarifazos que se hacen tan difícil la vida de la gente. Bueno, pero sinceramente se nota la diferencia cuando uno tiene funcionarios públicos, como es tu caso, ¿no? Que estás gestionando en este sentido y no o haciendo la vista gorda al ajuste y a la reducción que hay o apoyándola. Digo, nosotros acá en Bahía Blanca la figura del consejero escolar básicamente no prácticamente no aparece en una ciudad que es bastante más grande e importante. Digamos, este tipo de gestiones yo nunca escuché que ni siquiera que se trataran de realizar, así que la verdad que habla muy bien de vos y de tu gestión. Yo por ahí te quería preguntar un poco sobre cómo fue la visita de Axel a Tres Lomas. Vos estuviste ahí en la comitiva con Roberto recibiéndolo, con Roberto, el intendente de Tres Lomas. Sí, nosotros veníamos solicitándolo, entendiendo que es un año, además de ser un año electoral, en realidad lo que nos estamos necesitando es fuertemente tener a alguien que nos pueda traducir esta, sí, realidad macroeconómica que es tan difícil, claro, y ver, y con pocas palabras y con palabras muy muy simples, saber por qué las decisiones políticas de un gobierno o de otro te impactan directamente en tu bolsillo y en tu heladera. Y creo que Axel era la persona indicada. Tuvimos un gran apoyo del diputado Gabriel Godoy. Ajá. Siempre presente. Siempre bueno, presente. Godoy creo que lo está acompañando en sus recorridas por la sexta sección, si no estoy equivocado. Exacto, exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, y Axel fue, una traducción, fue, ¿cómo decírtelo? ¿Cómo te lo sintetizo? Fue alegría. Creo que en un principio para la militancia, pensar, y pero también para el pueblo, saber que hay alguien que sabe qué es lo que hay que hacer, que te explica que va a ser muy difícil en el contexto actual, y por qué estamos en este momento, por qué decisiones que se fueron tomando estamos en este momento, pero saber que él fue el artífice de parte de esos 12 años donde el pueblo vivía diferente. Claro. Y bueno, creo que eso es la síntesis, alegría y esperanza. ¿Y qué presencias hubo en la charla que brindó? ¿La militancia o también por ahí la gente del pueblo se acerca? Uno lo ve por ahí en las grandes ciudades que como que es casi un rockstar, Axel. ¿Eso pasa también por ahí en un pueblo más chico, con otro tipo de corte poblacional, con otras costumbres? Él tuvo la diferencia de tomar a Tres Lomas como si fuese una ciudad muy muy grande en cuanto a electorado, si lo querés traducir de esa manera. Un encuentro con... totalmente político, sí, con el intendente, todo su gabinete, concejales y consejeros. Ajá. Que nos habló realmente sobre la situación político-económica. Ajá. Después, un encuentro propiciado ya ahí, no era realmente ni siquiera generado por nosotros, sino en la Cámara de Comercio, invitado por la gente de la Cámara de Comercio a distintos sectores productivos. Sobre todo acá, bueno, uno de los principales es el agrícola-ganadero. Pero bueno, y ahí se pudo observar el fuerte impacto que tienen estas políticas sobre comerciantes, trabajadores de distintos sectores, y sobre los propios espacios que debían de haber sido un poco más beneficiadas. Uh-huh. Esa fue una charla muy importante de más de una hora y media. Ajá. Y después, sí, a abierta a todos los vecinos y ahí y bueno, y a la región, porque realmente fuimos acompañados, evidentemente era una necesidad que teníamos todos, muchísima gente de acá de la región. Guaminí, Trenquelauque, 30 de agosto, Garré, Salíqueló, claro, y se acercaron y fue para Tres Lomas, una noche tan fría, estar una hora y media más o menos escuchando su palabra y bueno, ahí se movió, no se movió, estábamos muy atentos. Claro, me imagino. Bueno, además la alegría realmente de pensar que hay una salida. Claro, una visita de lujo realmente, Gilda. Totalmente, así es, así la vivimos. Bueno, te agradezco mucho por esta comunicación y por tu tiempo y bueno, estamos a disposición también para comunicar estas situaciones, que por ahí lo de la escuela rural en Tres Lomas, yo sinceramente no lo recordaba y creo que acá no se habló mucho de eso, así que estamos en contacto y cualquier eventualidad que surja, seguimos en diálogo. Bueno, te agradezco este ámbito. Nosotros como los consejos escolares estamos viviendo un fuerte avance sobre los consejos escolares. Pertenezco a la USEJ, que es la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas, y estamos dando una fuerte batalla. Hay una desresponsabilización del Estado provincial, donde sacan temas que son específicos del consejo escolar y se lo traducen a las municipalidades, con la municipalización del SAE, del transporte y de infraestructura, como te contaba. Y bueno, y creemos nosotros que otra realidad es posible y por eso estamos apostando a que esto cambie. Seguramente, y digamos, en esta reconstrucción que se viene del país y la provincia, los consejos escolares van a ser un organismo central, porque el tema de la infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires es desastrosa y realmente se necesita un cambio. Exactamente, y no hay nadie como los consejos escolares que trabajan en territorio para resolver directamente estas cuestiones. Así que bueno, te agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias a vos, Gilda. Cuando quieras, volvemos a conversar. Dale, quedamos así. Muchas gracias. Cuando quieras. Esa música significa que estamos llegando al final de nuestro programa, de El Ágora, pero también que vamos a volver. Teníamos pendiente el sorteo de un ejemplar de Sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner, y la ganadora es Maru Toldo, así que en breve nos comunicamos con vos, Maru, para coordinar y que lo pases a buscar. Te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir a nuestra página de Facebook, elagora.digital, escribirnos por mail a contacto@elagora.digital o a nuestro WhatsApp 291-463-8535. Ahora sí, nos despedimos. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino. Nos acompañó Gabriel Sena en la operación técnica y Cristian Feloy en la producción. No te olvides de revisar nuestro portal de noticias en elagora.digital y tampoco de volvernos a escuchar por esta misma estación el próximo miércoles a las 16 horas. Buenas tardes y que tengan una buena semana y un mejor fin de semana. Esto fue El Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Hasta el próximo miércoles a las 16 por AM 1240, Radio Universidad.